Disposiciones complementarias modificatorias. Primera, modificación del Código Civil. Modifícanse los artículos 696, 697, 699, 707, 709 y 710 del Código Civil con los siguientes textos. Artículo 696. Formalidades del testamento por escritura pública. Las formalidades esenciales del testamento otorgado en la escritura pública son 6. Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, podrá expresar su asentimiento u observaciones directamente o a través de un intérprete. Artículo 697. Testigo testamentario a ruego. Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con discapacidad por deficiencia visual, el testamento podrá ser leído por él mismo utilizando alguna ayuda técnica o podrá leérselo el notario o el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el testamento será leído por él mismo en el registro del notario o con el apoyo de un intérprete. Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario que él designe, de todo lo cual se hará mención en el testamento. Artículo 699. Testamento cerrado. Las formalidades esenciales del testamento cerrado son 1. Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad, por deficiencia visual, podrá ser otorgado en sistema braille o utilizando algún otro medio o formato alternativo de comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre en las condiciones que detalla el primer párrafo. Artículo 707. Testamento ológrafo. Formalidades. Son formalidades esenciales del testamento ológrafo que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699. Artículo 709. Apertura judicial del testamento ológrafo. Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de defunción del testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los presuntos herederos, procederá a la apertura. Si estuviera cerrado, pondrá su firma entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la letra y firma del testador mediante el cotejo, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil que fueran aplicables. Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la comprobación sea hecha por tres testigos que conozcan la letra y firma del testador. En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación, la comprobación será sobre la firma y huella digital del testador. Artículo 710. Traducción oficial del testamento. Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de comunicación. La versión será agregada al texto original, suscrita por el traductor con su firma legalizada por el secretario del juzgado. El juez autenticará también este documento con su firma entera y con el sello del juzgado. Segunda, modificación de la Ley 28.044, Ley General de Educación. Modifícanse los artículos 10, 13, 21, 34, 37, 39, 40, 49, 60, 66, 68, 74, 77 y 80 de la Ley 28.044, Ley General de Educación, con los siguientes textos. Artículo 10. Criterios para la universalización, la calidad y la equidad. Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque intercultural e inclusivo y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Artículo 13. Calidad de la educación. Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son B. Currículos básicos comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros educativos para atender a las particularidades de cada ámbito y en función de las necesidades educativas de sus estudiantes. F. Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo y accesibles para las personas con discapacidad. Artículo 21. Función del Estado. El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus funciones son K. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema. Artículo 34. Características del currículo. El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes. El currículo permite la realización de las diversificaciones y adaptaciones curriculares pertinentes para la atención de los estudiantes con discapacidad. Artículo 37. Educación básica alternativa. La educación básica alternativa responde a las necesidades de B. Niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos con discapacidad que no se insertaron oportunamente en la educación básica regular o que abandonaron el sistema educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares. Artículo 39. Educación básica especial. La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales con el fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y su participación en la sociedad. Se dirige a A. Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. B. Niños, niñas y adolescentes superdotados o con talentos específicos. En ambos casos, se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran. El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de inclusión educativa y social. Artículo 40. Definición y finalidad. La educación técnico-productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral, incluidas las personas con discapacidad y a alumnos de educación básica. Artículo 49. Definición y finalidad. Para acceder a la educación superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la educación básica. El Estado promueve el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior a través de acciones afirmativas y garantiza que se realicen ajustes razonables en su favor. Artículo 60. Programa de formación y capacitación permanente. El programa incluye materias relacionadas a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad y el uso de la lengua de señas, el sistema Braille y otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados para personas con discapacidad. Artículo 66. Definición y finalidad. Es finalidad de la institución educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El proyecto educativo institucional orienta su gestión y tiene un enfoque inclusivo. Artículo 68. Funciones. Son funciones de las instituciones educativas. Ñe. Garantizar la inclusión educativa oportuna y de calidad de los estudiantes con discapacidad. Artículo 74. Funciones. Las funciones de la unidad de gestión educativa local en el marco de lo establecido en el artículo 64 son las siguientes. M. Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento garantizando el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en coordinación y con el apoyo del gobierno local y gobierno regional. T. Promover la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. Artículo 77. Funciones. Sin perjuicio de las funciones de los gobiernos regionales en materia de educación establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, corresponde además a la Dirección Regional de Educación, en el marco de la Política Educativa Nacional, G. Formular planes y estrategias orientados a garantizar la educación inclusiva de las personas con discapacidad de la región. H. Asegurar la creación de servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con discapacidad. Artículo 80. Funciones. Son funciones del Ministerio de Educación. R. Liderar el proceso de inclusión educativa de las personas con discapacidad a través del diseño de planes y estrategias nacionales. S. Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines y no hayan sido asignadas a otras instancias o entidades. Artículo 20A. Educación de las personas con discapacidad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la persona con discapacidad a una educación inclusiva de calidad en igualdad de condiciones que las demás. Para ello, promueve y garantiza su inclusión en las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional, garantizando la adecuación física de su infraestructura, mobiliario y equipos, la distribución de material educativo adaptado y accesible, la disponibilidad de docentes debidamente capacitados y la enseñanza del sistema Braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de comunicación. Cuarta. Modificación de la Ley 23.733, Ley Universitaria. Modifícanse los artículos 21, 56 y 58 de la Ley 23.733, Ley Universitaria, con los siguientes textos. Artículo 21. La admisión a la universidad se realiza mediante concurso, con las excepciones previstas en el artículo 56 de la presente ley, una o dos veces en cada año durante los periodos de vacaciones. El Estatuto de la Universidad y los reglamentos de las facultades establecen los mecanismos que permitan evaluar los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de personalidad para el estudio de determinada carrera. La universidad establece con la debida anticipación el número de vacantes para cada una de sus facultades. Estas cifras son inmodificables después de aprobadas y publicadas para cada concurso. El mismo régimen de declaración de vacantes regirá para el traslado de matrícula, tanto interno como externo, así como para las exoneraciones del concurso. Las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables, incluida la adecuación de sus procedimientos de admisión, para garantizar su acceso y permanencia sin discriminación en la universidad, de conformidad con la Ley General de la Persona con Discapacidad. Artículo 56. Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a las universidades. Las universidades procurarán celebrar acuerdos con centros educativos de nivel superior. Espérate, esta no es la hoja. Un ratito. 11 toca 12. Ya. ¿Dónde estás? Artículo 56. Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a las universidades Las universidades procurarán celebrar acuerdos con centros educativos de nivel superior para la determinación de la correspondencia de los sílabi. La persona con discapacidad tiene derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión, de conformidad con la Ley General de la Persona con Discapacidad. Artículo 58. De conformidad con el Estatuto de la Universidad, los estudiantes tienen derecho a F. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para la persona con discapacidad. Quinta. Modificación de la Ley 26.842, Ley General de Salud. Modifícanse el artículo 5 del título preliminar y el artículo 9 de la Ley 26.842, Ley General de Salud, con los siguientes textos. 5. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y de salud mental de la población y los de salud ambiental, así como los problemas de salud de la persona con discapacidad, del niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en situación de abandono social. Artículo 9. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir prestaciones de salud y rehabilitación de calidad, sin discriminación en igualdad de condiciones que las demás. El Estado presta servicios de detección e intervención temprana, así como servicios dirigidos a prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas discapacidades. Los servicios de rehabilitación se prestan en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales de manera descentralizada y comunitaria. El Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad y el acceso de la persona con discapacidad a tecnologías de apoyo, dispositivos, medicamentos y la ayuda compensatoria necesaria para su atención y rehabilitación. Sexta. Modificación de la Ley 28.278, Ley de Radio y Televisión. Modifícase el artículo 38 de la Ley 28.278, Ley de Radio y Televisión, con el siguiente texto. Artículo 38. Personas con discapacidad. Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión incorporan medios de comunicación visual adicional en los que se utilice la lengua de señas o el subtitulado para garantizar el acceso a la información de la persona con discapacidad por deficiencia auditiva. Séptima. Modificación del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Modifícanse los artículos 23, 29 y 30 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con los siguientes textos. Artículo 23. ¿Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador? A. Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes impiden el desempeño de sus tareas siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud o la de terceros. Artículo 29. Es nulo el despido que tenga por motivo de la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Artículo 30. Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes. F. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. H. La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Octava. Modificación del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Modifícase el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con el siguiente texto. Artículo 35. ¿Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor? C. Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas. Novena. Modificación del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Sustituyese el literal Z del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, por el siguiente texto. Artículo 37. Z. Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que será fijado por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Décima. Modificación del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas. Sustituyese el literal D del artículo 147 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, por el siguiente texto. Artículo 147. D. Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para el uso exclusivo de personas con discapacidad. Undécima. Modificación del Decreto Ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales por servicios al Estado. Modifícase el literal A del artículo 25 del Decreto Ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales por servicios al Estado, con el siguiente texto. A. A los hijos mayores de 18 años con incapacidad para el trabajo debidamente certificada por una comisión médica. En el caso de ser beneficiarios de régimen de seguridad social, se podrá optar por la pensión o el régimen aludido. Y, décima segunda, modificación de la Ley 27.806, texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Modifícase el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 27.806, texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el siguiente texto. 2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en la entidad, con precisión de su situación laboral, cargos y nivel remunerativo. Décima tercera. Modificación de la Ley 28.530, Ley de Promoción de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de Adecuación del Espacio Físico en Cabinas Públicas de Internet. Modifícase el artículo 3 de la Ley 28.530, Ley de Promoción de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de Adecuación del Espacio Físico en Cabinas Públicas de Internet, con el siguiente texto. Artículo 3. Adecuación de portales y páginas web. Las entidades públicas y las universidades deben incorporar en sus páginas web o portales de Internet opciones de acceso para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información que contienen. Las personas naturales o jurídicas privadas que presten servicios de información al consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de Internet deben incorporar en los mismos opciones de acceso para personas con discapacidad. Para efectos de la presente ley, son entidades públicas las señaladas en el artículo 1 del título preliminar de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima cuarta. Modificación de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial. Modifícase el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 29.277, Ley de Carrera Judicial, el que queda redactado de la siguiente manera. 6. La discapacidad física, sensorial, mental e intelectual no constituye impedimento, salvo que la persona esté imposibilitada para cumplir con dichas funciones.